pasa el amor, brotan las esperanzas. Por donde pasa el amor, ya no habita el dolor. Todo lo inunda el calor y el sol se abre a sus anchas. Todo renace otra vez donde pasa el amor. Por donde pasa el amor, las estrellas se encienden. Por donde pasa el amor, suena nuestra canción. Por donde pasa el amor, las angustias se calman. Por donde pasa el amor, hay un día mejor. Caballo de fuego el amor, galopa tormentas de sol. Ciudades enteras, desiertos, selvas y montañas, galopa el amor. Allí donde pasa el amor, florece tu valle interior. Se abren las aguas del mar, todo vuelve a nacer donde pasa el amor. Que por fin llegó la hora, por favor quita las piedras que la bestia no perdona y me limpia en el camino. El agua corre mansa hasta que llega la tormenta, el revoleo de animales y la carne ya no piensa. No sé hasta cuándo aguantaré los palos todo el día, mami, esto no es un juego, es la República Argentina. Little black head. Habrá cielos infinitos y estrellas en el alma. Y con la espada por todo el litoral de Buenos Aires a La Habana, en nombre del amor asesinaron a los indios y el continente fue un templo para el sacrificio. Volverá a suceder. No quiero. Los vanidosos quedarán un poco solos, los charlatanes a la feria con los monos, los rencorosos se flagelarán la espalda, la envidia no les servirá de nada. Allí donde pasa el amor, en el yin y el yang, en nuestro corazón, parece que las cosas van partidas muchas veces en dos, pero tenemos que accionar esta oportunidad. Por donde callen los clarines, el director de orquesta está furioso, no lo siguen. No saben que la música se toca entre todos, se escuchan solo ellos los sonidos del demonio. Se van a incendiar. Miles de cuervos sobre el Reichstag. Tantos años escondidos en las casas, tanto tiempo respirando la desgracia. Vamos a bailar y emborracharnos como en vino, a ser dueños de nuestro.